tuve noticias tuyas por Aurora y por Pedro. Los dos dicen lo mismo, que estás loco de atrás, que lo has dejado todo, pobre Marilona, por largarte hacia el sur, a la orilla del mar, y que medio desnudo, sentado en la taberna, rellenas la quiniela del juicio final. Y sin una peseta, y ellos cruzan apuestas, son así en la oficina, que vuelves, que no vuelves, ni que fueras mambrú. Lo tuyo no es la guerra, y Trinidad o Pascua no son fechas, son islas, si tu norte es el sur. La rosa de los vientos también te clavo espinas, que pinzas delicadas van sacando a la luz. Es la mejor receta. Dicen que no ves a casi nadie, que vives en plena luna de miel, que das largos paseos llevado de la mano por la blanca playa donde fuiste a ofrecer la muela del juicio al ratoncito Pérez. La arena al día siguiente convocó a esa mujer, ya lo dijo el poeta. También dicen que bebes tanto o aún más que antes, que ella no va a la zaga en eso del alcohol, pero en vez de resacas os trae cada mañana contemplar como nuevo cuanto hay bajo el sol, que a veces, sin embargo, os falla el entusiasmo, y alguna que otra tarde veis la televisión. De la A hasta la Z, igual te saco un día en mis canciones. Tu vida es ejemplar, sin retintín. Dale de mi parte un abrazo a tu palmera, que os vaya muy bien a los dos, y que en fin los gozos y las luces y el viento de levante y el amor y el alcohol se hagan cargo de ti. Y que corra el atleta. Y que corra el atleta.